Amnistía Internacional, IANSA y Oxfam llevan adelante una campaña que propone la creación de un Tratado Internacional de Comercio de Armas que establezca reglas mínimas de exportación e importación para todos los países del mundo. Mi nombre es Denis Misne, soy el director ejecutivo de Souda Paz, una organización no gubernamental brasileña que trabaja hace 10 años para el control de armas y la reducción de la violencia urbana en Brasil. El tratado es algo que permite dar una norma común a todos los países del mundo. Sabemos que en Brasil desde 2003 tenemos una legislación muy fuerte de control de armas. Sabemos que en Argentina muchas cosas muy positivas están pasando en este momento. En Paraguay hubo cambios, pero la verdad es que el comercio de armas es completamente global. Una arma que es producida en República Checa es vendida por un dealer en un país del, no sé, de África o de Asia, y va a parar en Latinoamérica y va a matar a alguien en un otro continente. Y es así, es un flujo sin control. Actualmente hay 639 millones de armas en el planeta. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Mi nombre es Martín Angelosa, trabajo en INESIP Córdoba, en el programa de control de armas y seguridad democrática. Tratado Internacional de Comercio de Armas. Sería fundamental. Digamos, se está discutiendo ahora el Tratado de Comercio de Armas, el TCA. Lo importante es que sea vinculante y que regule no solamente las armas legales, sino también las armas ilegales. Nosotros creemos que esta distinción entre armas legales e ilegales es absolutamente trascendente, igual que la distinción que tenemos en Argentina entre armas de guerra o armas de uso civil. Todas las armas matan. Todas las armas matan. Entonces, es importante que se tome también en cuenta en un tratado de comercio de armas que todas las armas ilegales alguna vez fueron legales. Que el índice de fabricación de armas de tipo ilegal casera es francamente ínfimo y no tiene la letalidad que tienen las armas que se fabrican en las fábricas legales. Mi nombre es Orly Dinoa, soy de la República Dominicana y trabajo con el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Yo creo que es sumamente importante que se llegue a aprobar el Tratado de Comercio de Armas porque mundialmente, yo entiendo que las armas son un negocio, como cualquier otra cosa, pero hay que ver la peligrosidad que representan las armas de fuego. Cada año son producidas 8 millones de armas nuevas. Estas armas circulan de un país a otro, pasando de gobiernos a contrabandistas, grupos terroristas y fracciones del crimen organizado. Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. Las leyes nacionales son muy importantes, son una seguridad y contribuyen para la reducción del problema, pero un tratado internacional que controle estos productos puede ayudar muchísimo a la reducción global del problema. Y esto pasa con muchos productos, con carne, que es un producto importante de exportación en Argentina, por ejemplo. Se sabe si hay un problema con una vaca de fiebre aftosa o alguna dolencia, algo, inmediatamente las autoridades tienen que discutir. Los países pueden parar de comprar carne de Argentina o de Brasil o de otro lugar. Y con muchos otros productos hay leyes y reglamentos que determinan como criterios para la exportación, importación y transferencia de estos productos. Y con armas, por increíble que sea, no hay nada. Así que el tratado es el mínimo que el mundo necesita para poder tener un mundo más seguro y que no se mueran una persona por minuto víctima de armas de fuego. Tratado Internacional de Comercio de Armas. Si hay tratados internacionales para regular el comercio de carne y medicamentos, ¿por qué no puede haber uno para las armas y municiones que son más peligrosas? Tratado Internacional de Comercio de Armas. Yo soy Julio Torales, soy de Asunción, Paraguay, y soy el presidente de Amnistía Internacional en Paraguay. El hecho de tener un tratado que impida un comercio ilegal va a poner fin a la venta indiscriminada de armas a zonas de conflicto donde van a ir a alimentar más aún los conflictos, donde van a generar mayor pobreza y mayor destrucción. Entonces, tener un tratado vinculante, jurídicamente vinculante, va a obligar a los gobiernos a que se controle ese comercio ilegal y va a mejorar la seguridad de los países. Cosa que mucha gente y muchos gobiernos quieren hacer pensar de que sin armas no hay seguridad. Mi nombre es Carola Cóncaro, coordino el Centro de Política Criminal y Seguridad del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y formamos parte de la Red Argentina para el Desarme. Bueno, el trabajo que se está haciendo a nivel internacional para la creación de un tratado sobre comercio de armas, un TCA, es un proceso histórico que nace con lo que es la instalación primero del tema en la ONU a través de un programa no vinculante como lo fue el UNPOA, y que sigue de alguna manera, digamos, en proceso de consolidación y fortalecimiento, y que inicia un proceso mucho más ambicioso, que es el de generar un marco normal, legislativo, me refiero, normativo, para la inclusión de lo que es la perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario en poner un coto a lo que es la comercialización internacional de armas de fuego, que hoy por hoy no tiene instancia de control efectivo alguno para evitar que armas que, por ejemplo, comiencen su proceso de transferencia, su proceso de comercialización de manera legal, sean controladas en su desvío hacia lo que es la comercialización ilegal o la comercialización gris. Es decir, tenemos procesos intermedios a través de brokers, a través de triangulación con países de alguna manera fantasmas que imposibilitan controlar que el último destinatario de armas de fuego no sean países que eminentemente violan los derechos humanos, que están en conflicto, en guerra, o que obviamente más allá de eso, digamos, alimente de alguna manera el comercio interno ilegal de armas de fuego, que de última es lo que esquiva a lo que es la posible intervención legal en el tema. ¿Estás de acuerdo con la creación de un tratado que obligue a los países a elaborar informes anuales donde se indiquen las transacciones de armas? Participá de las consultas populares para un tratado internacional de armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. Hay muchísimos países que están en conflicto y que quizás porque no existe un Tratado Mundial de Armas, algunos países productores importan armas a ese tipo de países, lo que se fomenta es una mayor violencia mundial. O sea que un tratado de comercio de armas vendría a reducir significativamente y a regular de una manera efectiva lo que es el control de las armas de fuego. Yo pienso que debemos de poner de nuestra parte los miembros de clave y los demás países que se vayan integrando a esta iniciativa, porque creo que es sumamente importante. Ana Yancy Espinosa, Fundación Arias, Costa Rica. En este momento hay alrededor de 14 organizaciones de sociedad civil que participan en lo que llamamos el Comité Ejecutivo del ATT o del TCA. Sin embargo, la idea del TCA siempre fue orientarlo hacia un proceso de toma de decisión por parte de los estados. Ese espacio se abrió el año pasado con la definición de la creación de un tratado sobre comercio de armas aprobada por la Asamblea General con 153 votos a favor, un voto en contra, que fue el de Estados Unidos, y 24 abstenciones que se dieron a nivel internacional sobre la iniciativa. Si bien los dos grandes motores para desarrollar este tipo de tratado vienen dados por el uso ilegal de esas armas y por la falta de control sobre a quiénes están llegando, son dos espectros muy, muy amplios en los cuales se delimita ese fenómeno que tiene que ver con crimen organizado y terrorismo por el otro. Sin embargo, para lograr un mayor control de ambos fenómenos, se requiere un mayor control de la venta, la transferencia, la importación, la exportación, la parte que tiene que ver con intermediación, los traslados, el tránsito de esas armas. Tratado Internacional de Comercio de Armas. Nosotros, la sociedad civil, tenemos que pensar de que la seguridad interna de un país no se mide por una ciudadanía armada. Lo que demuestra que una ciudadanía se arme es la ineficacia que tiene ese gobierno para brindarle seguridad a sus habitantes. Siempre ha habido una tendencia a pensar que los países que producen esas armas son los que tienen que establecer los lineamientos del control, dado que es imposible que el país que las exporta o que las produce sea el único que participa en el espacio de control. Es necesario que los países que las consumen, que las importan, ya sea porque las importan o las adquieren para sus fuerzas armadas o para población civil, independientemente de si estás hablando de armas pequeñas y livianas o otro tipo de armas convencionales, lo que tenemos enfrente es una serie de espacios en los cuales se pueden deshabilitar los rumbos de esas armas, pueden ser desviadas y terminan alimentando o produciendo cierto tipo de combustible a conflictos que hay en diferentes partes del mundo. El tratado en sí representa la posibilidad de un mayor control y obviamente para que haya control tiene que haber mecanismos de verificación y de monitoreo y tiene que haber transparencia, tanto de quienes las están produciendo y exportando y quienes las están consumiendo e importando. Si bien en el tratado de comercio que se está discutiendo hay principios interesantes, creo que se debería reforzar el aspecto que hace mención a los derechos humanos, sobre todo porque está involucrado el derecho humano más esencial, sin el cual ninguno del resto de los derechos podría ser posible, que es el derecho a la vida. En el mundo, 1,000 personas mueren por día a causa de armas de fuego. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?